acá de presentar a un gran amigo, Ferracu. Él es artista, rapero y miembro de Fidai. Nos va a leer un poema de su autoría, que se llama No podrán ni aunque puedan. Lo recibimos con un aplauso. Hola, gente. Primero que nada, gracias a todos por estar acá. Es muy importante esta lucha. Estamos todos gritando y luchando para que pare este genocidio. Y bueno, por eso, muchas gracias a todos. Voy a recitar mi poesía, se llama No podrán ni aunque puedan. Quien ve solo con su lente, nunca rompe el cascarón de lo aparente. El gran carcelero observa, 1,000,000 de seres libres en la celda y no lo entiende. Su veneno hierve, con gran furia usa su fuerza, que es debilidad. Templanza en el pueblo es fortaleza indemne. Confianza en la victoria, si el arma es una verdad. Manos arrugadas siguen sosteniendo el hierro. De ese que abre puertas que el odio cerró. Y abrirá miles, brotarán millones en las almas y en el suelo. Y el olivo ya no arderá de nuevo. El hogar siempre es libre, la casa está rodeada por el hambre de espinas y bloques de miedo. Aunque la partan al medio, esta tierra no podrá ser profanada. No podrán ni aunque puedan. No nos vencerán ni aunque nos derroten. Y así verás marcharse a los que no estaban. Porque una llave es más fuerte que un barrote si el futuro guarda. No podrán ni aunque el plomo llueva, ni aunque el agua lleven, ni aunque al monstruo laven. Mientras los colores vuelen y esas tramas anden, los ojos del mundo no podrán cegarse. El niño resiste ante orugas de acero. La casa caída de piedras provee. A la que sigue en pie, protege con celo. La sangre del mártir será honrada siempre. Cosecharás lo que el abuelo siembre. Has de alzar la voz para que se escuche. El pasado no podrá negarse si está en el presente. ¿Y nuestros nietos qué? ¿Nuestros nietos qué? Nuestros nietos todo, porque el hoy es nuestro. Aunque el carcelero insista en que no existo. Tanto más lo dice, menos yo me ausento. Más me vuelvo paz, si justicia exijo. No podrán, ni aunque duelan, ni aunque garras claven, aunque sea profundo. Seguimos en pie, aunque a varios mordieron. Quisieron frenarnos con dientes de fuego y dejarnos truncos. No podrán, ni aunque puedan. No nos vencerán, ni aunque nos derroten. Y al fin verás volver a los que nunca se fueron. Los verás reír, los verás vivir. Muchas gracias.